Lautaro, ¿qué expectativas tenés para el partido del domingo, que hay que salir a jugar ya, para otra final ya? Sí, expectativas todavía no, hay que conocer el rival, ya no regata, creo, hay que esperar a ver, hay que empezar a ver los videos y a ver cómo juegan ellos para ganarle nada más. Lo de hoy, ¿cómo se siente perder después de haber ido 2-0 arriba? Dije, mira, es duro porque fuimos durante 2 segundos, fuimos campeones y mete un triple de Álvaro Rodríguez. Bueno, estuvimos ahí y es feo la situación, pero bueno, hay que responder si hay que jugar la segunda chance que tenemos. Anímicamente, ¿cómo pensás que lo va a afrontar el grupo? No, el grupo muy fuerte, un grupo muy unido. Son un día ahora que vamos a lamentar lo que perdimos y después ya el viernes ya empezamos a pensar en lo que viene. Es un grupo muy fuerte, muy unido, así que vamos a estar bien mentalmente para el próximo partido. En cuanto al partido de ahí, ¿qué errores pensás que se cometieron? Yo creo que fundamentalmente ellos fueron más inteligentes que nosotros, fueron más fríos, supieron buscar, aprovechar las ventajas que tenían de nuestro equipo. Y fueron más inteligentes, los que sacaron jugadores, los hicieron goles fáciles. Y son los inteligentes. Muchas gracias, doctor. Bueno.